no se puede separar. Lo que a fuego eterno nunca se puede apagar. Oh, love. ¿Quién lo sabe? Yeah, yeah, yeah. Dime quién lo sabe. Hemos sido santo, nos reímos tanto. Nada era pensado, solo estábamos jugando. Y mira tú por dónde, cómo se en el nombre. Dimos calidad, certifica pura y sin corte. Ese era el deporte, de sur a norte. Nos metimos a la cocina sin tocar el picaporte. De la pinacle, y allá dirá dónde. Los niños que al cantar se hicieron nombre. ¿Quién lo sabe? Sabe. Nadie sabe. Yeah. Dime quién lo sabe. Yo no sé. Pues ahí teníamos, empezábamos con Quién lo sabe de Little Pepe. Muy guapo este acústico, está muy guapo. Moi, compañero de curro, muchas gracias, es un blacker que le encanta el rap. Y por cierto, hace sus cositas, le he dicho ya que a ver si me puede pasar algo, pero dice que no. Pero sí que con los colegas rapea el tío. Y ahora vamos con un grupo mítico de aquí, de Málaga, de la década de los 90. ¡Fua! Formado por Raika, Seco, Mr. Khan, Totales, que antiguamente se llamaba Totales, ahora es Spanish Fly, y DJ Narco. Ellos eran Nación Sur. Y hicieron tres maquetitas guapas. Vamos a poner de la maqueta 40 de fiebre un temazo muy, muy chulo. Se la quiero dedicar a otro compañero que le gusta y los conoce también, porque de chico estaba con ellos, a Miguel Rebollo. Pues va para ti, pisita. Vamos a escuchar Nación Sur, Son días felices. El logro del cuento maldice a los dos del Q, atrovientos y tiende el castillo por sus grandes resombridos. No hay escondite que evita el olvido, con el señor de la casa todo es tremenda farsa. Y en la mesa la cabeza, el cabeza de familia, dicta y ordena con tono severo, en voces oscuras de tabaco negro. De la última palabra, él es el dueño, el punto y a su hora y su frase. Y punto. En línea dictadora, no, no, no hay nada nunca a gusto del viejo, demasiados años bajo el mismo techo. Son los días felices en el nido familiar, son los años grises en el dulce hogar. Mañana mañana, tarde y noche en el nido podrido. Llanto, suspiro, las paredes de testigos en el vaso. Rojo vino, combustible explosivo, leña seca para el fuego del mal genio del fulano. Tiranos de larga mano, golpes cortos, platos rotos, sonidos cotidianos. Lágrimas y sangre al final del duelo. Un balance nada nuevo de un acto sin tacto entre el dolor y el asco. Un flaco instante, un frío calambre por cortesía del padre. Familia, una extraña filia, solo malos tratos. Un hobby de diario con la palma de la mano, con el puño cerrado. Y si lo disponen los hados, sexo forzado son los días felices en el nido familiar. Son los años grises en el dulce hogar. De café cargado en un clima de tensión, siempre a merced de un bastardo con nombre de hombre. Cuando tres, cuatro paredes, la calma se rompe con una existencia insoportable, inaguantable. Gracias a un demonio convertido en un padre y una vida regada por lágrimas de madre. Silencio. Que las voces en alto no alteren el sueño. Sueño borracho del patrón. Despierta el mal humor con olor a alcohol y una gran tripa sudada de típico cerdo español. Un Nerón, lo sabe Dios. Sátalo a coca en su reino y arda en el infierno. Son los días felices en el nido familiar. Son los años grises en el dulce hogar. Pues ahí teníamos Nación Sur, ya os digo, grupo mítico de Málaga, bah, buenísimo, ahí en el año 94 y grabaron la maqueta 40 de fiebre y hay muchos temazos, tal como este, el Día Felice, también está el Porno Fantasia, también está el Málaga Mafia, buah, guapísimo, esa maqueta está muy muy chula. Y vamos con los saluditos, como no, a todos los Blackers, claro que sí, Demi, Rachel, Jairo, Jordan, esa Carmen guapa, Inma, Moy, MDJ, Everly, Andrea, que estará todavía planchando la oreja, claro, la huerga de anoche, pues esa está todavía planchando la oreja y no me está escuchando, ya le daré yo para el pelo, un peine. Esa Paula, Miguel Rebollo, que ya te he dedicado la canción. Ese Moy, el compañero que no ha hecho la petición de primera hora. Muy guapa también, la del líder Pepe, lo digo. Esa Raque, el canío DJ, Sofi, Maika, Mr. Jazz, que es José López, ahora es Mr. Jazz. Y vamos a seguir con más cositas de Málaga, porque del grupo de Nación Sur se dividieron. Y uno formaron los Hombres de Lampa y luego Hablando en Plata y otro de ahí formó lo que es Triple X. Pues vamos ahora con Hablando en Plata, Raika, Capaz, DJ Narco y Sicario. Y vamos a poner del primer maxi que hicieron, Operación Mafia Fantástica. Y esto se llama Viaje Alucinante al Fondo de los Tiempos Citizen. No es si es largo el título, más largo que la película de los 10 mandamientos. Vamos a quedarnos con Hablando en Plata Squad. Somos el odio universal, maldad sin fin. Soy el odio universal, maldad sin fin. Casino el casetín de capié, piensa por qué no paro de andar. único obstáculo morí. Solo queda resistir, nunca desistir. Insistir, siempre vivir sin descansar. Nunca imaginaste poder odiarme así. Tantas maldiciones mandarme. El por culo que te da un tío con tan poca carne. Con su letra rebuscar los containers, meteron un trailer, containers fumaron. Orillo de caballo adulterado fumaron. Aprende a apresuraros. Coge el shuriken como un shuriken. Haciendo daño disfruten. Al sicario remedien. Me pongo gafas de sol, reflejarme al espejo. Para no hipnotizarme a mí mismo. Con ovnis pueden confundirnos. Autógrafos pedirnos. Os fundimos, reconocerlo. Guardárselo, torturarse uno mismo. Rap, sado, más porno. Si así por escucharnos podemos entendernos. Sangre nos gusta ducharnos. No podemos contenernos. Al encibo cavado nos gusta tenerlo. Para escurrirlo y ahorcarlo. Con el plastiquillo de la cinta. Que ya no suenan bien porque se ha grabado muchas veces lo harto. Porque no nos gastamos dinero en cuerda y menos en sí como vosotros, cerdo. Viaja alucinante al fondo de los tiempos y te sienta a ti también, te a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos y te sienta a ti también, te a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos y te sienta a ti también, te a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos y te sienta a ti también, te a ti también. Empecé con una gomilla elástico, hasta una pelota y acabé haciendo una pelota como el mundo de grande. No me haga la pelota, a mí no se me va la patata, sé lo que trata. Forjando rima, trabajando rima en el micro de hojalata. No toco las maracas, majara, caigo por lo alto como un paraca. La furia se desata, soy piloto de charla, tu que parla, tu canción por matarla. Mi forma pa' amarla, agárrense, esto es pa' cagarse, mearse y no tener con qué limpiarse. Con ojo, ándense, la mafia fan viene a pincharte, conmigo no puedo asociarte. Te va a manchar, va a ensuciarte, van a perderte tus amigos, habrá mala suerte en tu ciclo. El 7 del 9 del 7-4, vine al mundo un pajarraco, palomo, te encalomo. 24-7-24, la picha pa'l higo, macaco, macarroni, traigo lo último como Sony. En el telefunken, conmigo te va como un Grundy Mackenzie. Soy el MC que te derriba como el Jaco Fittipaldi. Ten cuidado con tus clambing, el shoot I'm holding. Soy grande como los lobos de Howling. In the rain I'm singing, tengo un single underground que se distingue. Falsos rappers se extinguen cuando Málaga surge. Duque, son golpes mortales como a Duque. De tiempo Citizen a tiempo de Barria a Cartier o tiempo Rolex. Le dejo a todos el Choco Kun. Me clavo igual que la estrella de Clul. Sube los bafles de mi mierda pa' que tu gente haga juju. A los MC malos les del yuyu. Tenéis que creer como el vudú. Mi rap se dispara como flechas de cerbatana. Fiu fiu. Voy sobre los tiempos suaves como el tisu. Voy por el tiso. Sí, sí. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city. Senta a ti también. Senta a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city. Senta a ti también. Senta a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city. Senta a ti también. Senta a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos y senta a ti también, te a ti también. El como a mis pies, voy a dar más vueltas que un trompo buscando el querer derrotarte, enseñarte, ducharte con sample vencido por los dioses y su pose atroce. Es tiempo de volar entre ángeles, en el cielo del infierno mis frases arden. Entendedme, soy el chavalote que trae el aire caliente. Mi bao infecta con veneno de la calle en los tiempos y senta a ti también. Dejo la tierra seca sobre la tumba, mientras las notas suenan ocultas como la canción de cuna de esas noches de sueño. Invadiendo los baffles, llegando suave, produciendo calofrío, hambre y sed de sangre. Dejadlo, señores, y observa el fuego de sus fauces, clavándose en las carnes. Mafia fantástica, mística, mastica bien antes de tragar esta auténtica mierda. La mafia fan viene a pinchar con la elegancia y el talicua. Quedaos con la copla, que esto es rap con va. Toma, soma. Sona en tu face, expándelo como Skynet, como el polen. Si no sabes no juegues al juego de mis chavales letales. Poderoso como grave, grave situación te ve. Como el no poder empalmarte al enfrentarte al arte. Con clase, en los tiempos citizen, tati también. Comba, toma, soma, bumba, bumba. Sona en tu face, comba, toma, soma, bumba, bumba. Sona en tu face. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city, senta a ti también, te a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city, senta a ti también, te a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city, senta a ti también, te a ti también. Viaja alucinante al fondo de los tiempos city, senta a ti también, te a ti también. Ahí tenemos a DJ Narco haciendo un solo guapo.

viene de la colonia de Santiné, es productor, es rapero, es youtuber y se llama Jefe de la M. Y aquí en este tema canta con Nas Scratch, el gran Nas Scratch. Ni retirada ni rendición. Y yo, hoy Roy Horan. Hoy nos aclaman, hoy nos imploran. Ni rendición, ni huida, ni fuga. La aventura de rimar y mostrar la vida como una arruga. Haré rap de culto como Roots Manuva. Haré rap oculto, rap adulto sin ninguna duda. La oscura búsqueda de pasta os convierte en gente oscura. Marionetas de feria creen que viven la locura. Mis historias de odio y sus palabras de amor. Mi vida en blanco y negro y sus días de color. Hoy mi jerga no es hardcore para que escuches mejor. Mi rap es rencor para sordos, mi rap es mi olor. No viene de Mordor, pero es aún peor. Es rap destructor, es rap señor, el ganador. Ellos ponen mi rap junto a Nas y Too Short. Ellas llevan mi rap y Christian Dior. Mi rap es mi honor, mi rap es el vuelo del cóndor. Contra tu invasión, ni retirada, ni rendición. Al son de la maldición, de tanta presión. Difícil decisión es encontrar la dirección. ¿Qué pasa cuando el corazón se queda en su prisión? Cuando la conciencia pierde la razón y hay que bailar al son de la maldición, de tanta presión. ¿Cómo hallar motivación y encontrar la inspiración? ¿Qué pasa cuando no hay perdón, solo luchar sin compasión? Ni retirada, ni rendición. Yo, Bobby Low, ANS, Málaga City, ALI, WM Saga, la colonia Warrior, escúchalo. Yo, por mucha mierda que nos echen, no nos van a lograr detener. Son malas razas que tardan en pasar, ahora es la hora de crecer. Pensar en merecer es lo que hay que esconder. Miedos y dudas hacer desaparecer. Mi amigo Nacho sabe de lo que hablo. Es sufrir por hacer lo que amamos y demostrar grandeza al levantarnos. Saber que quieren engañarnos, malvados planes tramamos. Y jefe, al igual que Nacho, estuvimos atados a un infierno que pareció eterno. La llama del valor nunca apaguemos. Demostremos que somos fieros, que la gente que amamos tenemos en consideración, que las lágrimas que perdemos no sean desperdición, sino en voz de una purificación. Tras la agresión llega la rebelión, luego la redención. Invasión, victoria, celebración. No es rendición si estamos vivos. Prepárate, jefe, tienes ya listo el plan definitivo. Siempre tengo en cuenta aquellos que me respetan. Me cuido de trepas y traidores que quieren guerra. Mi conciencia sigue limpia y procuro mejorar. Días de luchas por el respeto ya quedaron atrás. Sudor, amor, acción, mi carta de presentación. Málaga y ALI, el destino nos unió. Y esta es la prueba de nuestra hermandad, de nuestra unión. No importa la situación, ni retirada ni rendición. Al son de la maldición, de tanta presión. Difícil decisión es encontrar la dirección. ¿Qué pasa cuando el corazón se queda en su prisión? Cuando la conciencia pierde la razón y hay que bailar al son de la maldición, de tanta presión. ¿Cómo hallar motivación y encontrar la inspiración? ¿Qué pasa cuando no hay perdón? Solo luchar sin compasión. Ni retirada ni rendición. ¿Qué tienes? ¿Quién es tu padrino? Mantienes bajo llave tus bienes, controlas tu propio destino, tan dañino como un cáncer, en constante avance, infinito alcance. Por mucha mierda que lancen, no conseguirán librarme del placer. ¿Qué coño puedo hacer? Si rimar es lo único que yo sé hacer, así lo hago. Y si no te trago, es porque eres vago. Sobre tu mierda, chico, vengo a hacer estragos. ¿Aún crees que en esto me puedes vencer? Si solo estás en bachiller, no juegues con el canciller. Si el no saber te hace enloquecer, puedes creerlo. Ese problema no vale la pena resolverlo. Soy amo del dinero y no su siervo, del verbo señor y dueño. Y que le follen al mañana, ya nada me quita el sueño. Mi padre me enseñó a saber perder, a ver que todos son amigos hasta que llega el alquiler. Por eso tengo prestigio, me llaman hijo prodigio. Einstein del rap, que la ciudad como refugio eligió. Y hoy las palabras quieren salir solas. Rimas tan poderosas que a veces no las controlas. Y así continuaré, siempre fiel a lo que piense. Desde el día de mi parto hasta que visite al forense. Entra el dragón. Ni retirada ni rendición. Al son de la maldición, de tanta presión. Difícil decisión es encontrar la dirección. ¿Qué pasa cuando el corazón se queda en su prisión? Cuando la conciencia pierde la razón y hay que bailar al son de la maldición, de tanta presión. Difícil decisión es encontrar la dirección. ¿Qué pasa cuando el corazón se queda en su prisión? Cuando la conciencia pierde la razón y hay que bailar al son de la maldición, de tanta presión. ¿Cómo hallar motivación y encontrar la inspiración? ¿Qué pasa cuando no hay perdón? Solo luchar sin compasión. Ni retirada, ni rendición. Thank you. Pues ahí teníamos Jefe de la M, Nas Scratch, ni retirada ni rendición, lo podéis encontrar en el álbum de Jefe de la M, Entre el Dragón, muy guapo ese álbum, os lo recomiendo. Y ahora pasamos a... vamos a Carranque, porque allí Marun... Muriana, se me ha trabado un poco la lengua, ¿verdad? Muriana Fobia se junta con DJ Pera y hace este temazo, No Fallarán. Yeah, okay. Muriana Fobia, yeah. El fucking cabrón del hip hop en Málaga, hermano. Yeah, DJ Pera, ajá. DJ Pera, okay. Málaga Roya, motherfuckers. Yeah, yeah, yeah. Solo dos, el micro y yo en esta habitación oscura. Depura el estilo antes de pulir, rapea soltura. Los royals saturan redes que camuflan, deja que te suba. Porque hace tiempo miro desde las alturas. Aprendí a morder, a plasmar vidas en papel, a no correr. A saber lo que tengo que hacer, a conocer cada momento bien. Y a crear escalofríos que te recorren la piel así de fácil. Con DJ Pera en otra onda. Vengo desde el barrio para lanzaros esta bomba. Mejor que te esconda, no habrá quien responda. Los en sí como tú en mi casa acaban de alfombra en sonda. Te meto todo el estilo que te falte. Nos alaban rapeando por follarte. Mi vida es cosa aparte. El mismo cabrón, sigo hablando del parque. Yo brindo por mi gente y que no falte. Hablo de calle, música y vida real. Vienen por el juego y nunca aprenderán. Que DJ Pera y M Fobia no fallará. Que se aparten de mi área que tenemos un plan. Hablo de calle, música y vida real. Vienen por el juego y nunca aprenderán. Que DJ Pera y M Fobia no fallará. Que se parten de mi área que tenemos un plan. Luego me vienen con el juego de siempre. Te rapean de sus cosas pero nadie lo entiende. Si mis perros tiran frases se pierden. Hablo de mi combo, tu nido de serpiente. Tu último trabajo se quedó en mi cenicero. Yo no vivo putas coches ni mucho dinero. La vida me enseñó que la humildad llega primero. Por eso somos tantos y lo hacemos así de bueno. Estamos tocando el cielo. Vivo la mierda con la que crecieron. Se mueren y eso nunca lo supieron. Mi flow es el veneno, mi sombra es el diablo que temieron. DJ Pera y M Fobia, puro fuego, fuego. Es trayectoria, muchos años ya contándote mi historia. No me va a enseñar nada nuevo y tampoco me importa. La lección es fácil, recibe, me cambia y corta. El 20 con el 11 venimos pa' hundir la flota. Hablo de calle, música y vida real. Vienen por el juego y nunca aprenderán. Que DJ Pera y M Fobia no fallarán. Que se parten de mi área que tenemos un plan. Hablo de calle, música y vida real. Vienen por el juego y nunca aprenderán. Que DJ Pera y M Fobia no fallará. Que se parten de mi área que tenemos un plan. Hablo de calle, música y vida real. Hacemos dos horas de fórmula musical fresca y agradable con los éxitos del pop español y latino del momento. Pide lo que tú quieras y te lo consigo, dime pa dónde. Además de grandes temas del pasado. Tú llegas y lo cambiaste todo. Fórmula J con Julián Santofimia. Y podrás disfrutar de Fórmula J en Onda Terral los lunes y los viernes de 6 a 8 de la tarde. Todos los miércoles a partir de las 6 y media de la tarde No te pierdas las 5D, un programa de entrevistas y sobre todo música, aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, madame, monsieur, bienvenidos a un nuevo programa que suena de cine. No te lo puedes perder cada dos jueves a las 9:30, alternando con Dóblame Mucho. Todos los viernes de 8:30 a 9, la sesión de MDJ. Una sesión de media hora para que no dejes de bailar y empezar bien el fin de semana. Aquí, en Onda Terral. Hola, soy Sofía Valencia y te invito a Poesía Eres Tú todos los viernes a las 10 de la noche aquí en Onda Terral. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del, jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusa. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta? Que en Onda Terral. Tengo que decir una cosa, que me he equivocado de cuña, porque todavía tengo la antigua de Poesía Eres Tú, que era antiguamente a las 10 y no es a las 10, ahora es a las 8. Poesía Eres Tú, y entre medio de algún viernes charla entre escritores, es a las 8, no a las 10, ¿vale? Que es que me he confundido de cuña. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a quedarnos con otra cosita guapa de aquí de Málaga, Frandes de Cero, con Raku, y esto que suena ahora se llama Magia Negra. Aquí escúchenlo en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Fran desde Cero y Petit, no Raku, perdón. Aquí escúchenlo, Magia Negra. He puesto a la venta mi corona de espinas. Para romper el bucle y salir de la rutina. Qué bonita eres, desde mi jardina. Mierda, estoy casado con la ruina de chico. Con la pelota en la placita. Luego lo cambiaron por la coca en la bolsita. Me dan señales que no sé qué significa. Elige vida o muerte, como en Guajira. Tengo trapo sucio que nunca me perdono. Salto a la cancha, me sacudo el polvo. Detrás de cada concierto me sajo a cabo el ronco. Vuelvo a Miraflores y me acuesto solo. Y tú dime, ¿qué esperas de nosotros? Me tiro a tus brazos a morir como los toros. Por fuera estoy entero, por dentro estoy roto. Te grito al oído, a ver si te distorsiono. Que te jodan a ti, a tus delirios de grandeza. Soy el eco del esfuerzo, que nunca se premia con el pecho descubierto. Que venga lo que venga, mezclo los ingredientes. Estoy haciendo magia negra. Aquí no hay chaperos, son todos unos fantasmas. Que van de humilde, luego se quitan las máscaras. Vacilan los vídeos, que mamá les paga, son un robo. Como la Champions con el Málaga. Aprendimos en la calle que te falle por los palos. Niñas pijas están jugando con los gramos. En mi grupo niños buenos, con cara de malo. Tú ponle buena cara que esta mierda es un regalo. Aprendimos en la calle que te falle por los palos. Niñas pijas están jugando con los gramos. En mi grupo niños buenos, con cara de malo. Tú ponle buena cara que esta mierda es un regalo. Ey, Petit Ribery. Ni una caladita más. Ni una gota, ni una micra. Espacio en blanco, high, click, click. click, click. No se olvida ni borracha, todo el día en el pachá buscando un cacha que le invita a hacer en el hotel a hacer. Mientras tú cogiendo el coche para ir al curro, dos días sin comer, que de dormir ni hablamos. Está luchando cuerpo a cuerpo contra sus propios demonios. Yo tengo a los míos amarraditos por el cuello. Venga, vamos, chale huevo, dale un besito a la mamá, no vayas por medio gramo. Si ves que con distancia pa' volver más fuerte luego. Y hablo del talego, te asesino con los dedos. Tengo hacha y machete como esto en la voz. Yo creo que tú no sabes quién soy yo, Fanta Girl. Una puñalada no viste ni por dónde vino. Los niños de la playa, ustedes de pantalla. Te vamos a visitar a los guerreros del Valhalla. Le duela que le duela, Alfredito creo juela. Yo tengo una gata que a su suela tú no llegas. Maldita por diosera que se cree una mademoiselle. La mamá está orgullosa, Riverilla no josea. En mi brazo un pirata, tu nombre y la clica. Me dicen los chavales, en verdad tú eres perita. Me dicen las mujeres cuando quiera que repita. Pero es que voy con piso, pierdo el ferry de Tarifa. Aprendimos en la calle que te falle por los palos. Niñas fijas están jugando con los gramos. En mi grupo niños buenos, con cara de malo. Tú ponle buena cara que esta mierda es un regalo. Aprendimos en la calle que te falle por los palos. Niñas fijas están jugando con los gramos. En mi grupo niños buenos, con cara de malo. Tú ponle buena cara que esta mierda es un regalo. Pues ahí teníamos a Fran desde cero y Petit Riveri, magia negra, muy guapo. Y ahora vamos con un amigo de Nación Sur, que en unas cuantas ha colaborado con ellos. Hablo de Elfo Mega, y en este tema colabora con él Frante. Y esto se llama Training Day, escúchenlo. Hardcore, hace a este hermano más grande. La música es grande, las rimas son grandes. Si tú creías ser duro, esto va a hacer que te ablandes. Sentirás el temblor de toda la tierra cuando andes. Por ahí dicen que pasan vacas flacas. Mira bien, pasa el experto en hardcore con más bombos y más cajas. Presumid de que ahora vuestro barrio está de moda. Cuando se pase yo seguiré siendo la vaca más gorda. Tened mucho cuidado con eso. Hay caídas que pueden ser mucho más fuertes, las añaden más peso. Los prudentes es posible que de ahí salgan ilesos. El resto, huesos condenados al retroceso. Vaya que os han puesto la miel en los labios. Os han dicho que os vais a comer el mundo desde el barrio. Sin azúcar, café solo y no pienso amargarme. Para recibir algún premio no voy a descafeinarme. Entrenamiento, olor a sobaco. Tacos a saco, deporte al atraco. Los puñetazos de Paco King. Cerveza sin para el abstemio sin fin. Es más hardcore beber solo H2O para salir. He surcado los mares, pasado miles de peligros. Icebergs, tiburones y olas gigantes en canoa. Esa barcaza lujosa donde tú anhelas subir se va a hundir como el Titanic y el rapero de Chenoa. Llámanos Denzel o Ethan. Hardcore inmoviliza, aterroriza. Quedaos como la tiza, soy pericia. No veo que tenga pinta de un buzón de sugerencias. Ciencia ley, te devuelvo a tu training day. Llámanos Denzel o Ethan. Hardcore inmoviliza, training day. Te cogeremos con pinzas. Meses preparando tu paliza. Tu ofensiva, nuestro plan será una risa, una caricia, una picia. No exagero cuando digo que hago el mejor rap que puedes escuchar, soltado en el idioma español. Mi boca en crisol, los demás raperos suenan afectados por Crazos Jacob. El Fomega lo sabe, como la Mon Craston, o lo complico. Si llueve en crítica, saco el plástico. Cambio los tonos, como un cabrón metamórfico. Porque me adapto, es cruel melódico. Este trozo está dedicado a los que buscan en sus ratos de ocio los trucos de estudio. Soy grave y agudo, como que tengo un codo entre la mano y el hombro, llámame Wendigo. Puedo hacerlo solemne o histérico o mecánico. Dicen demasiado tranquilo los conciertos. Se llama templanza, no es miedo escénico. Ni hacer el mico, el micro no pesa pa' un tío que sea un témpano. Fui ghostwriter, escupo los putos Everglades en cada track. Veis que no hay gimmicks, ni tricks, ni special effects. Solo fat text, joder y sombra, partes iguales. Los destellos de inglés, de mi flow bilingüe. Y sigue, ahora marco algunas S y mantengo la fama, dijo puta sonoro con creces. Están ustedes entrando en Babel, mi saliva es diésel. Llámanos Denzel o Ethan. Hardcore te inmoviliza, training day. Te cogeremos con pinzas. Meses preparando tu paliza. Tu ofensiva, nuestro plan será una risa, una caricia, una picia. Llámanos Denzel o Ethan. Hardcore inmoviliza, aterroriza. Quedaos como la tiza, soy pericia. No veo que tenga pinta de un buzón de sugerencias. Ciencia ley, te devuelvo a tu training day. Has llegado a la final aunque has fallado el penalti. Te va a entrar una depresión cuando veas los royalties. Hardcore el experto, me presento, es un placer. ¿Por qué hacéis hardcore si solo pensáis en vender? Ni tú eres Jay-Z, ni Zona Bruta es Def Jam. Vete una multi, a ver si te convierten en 50 Cent. Prueba a hacerte rico, morir en el intento. En España, morirás en el intento. Lo siento, que si tengo un precio, pues claro, no soy cínico. 10 millones de euros y seré el más típico. Hortera, gualtrapera, rumbera, rapera. Aunque espera, con más hardcore si hay suerte hasta cuela. Los niños se quedan bobos mirando fijamente mis camisetas de Marvel. Tú tendrás que aprender tu papel en este remake. Oye, como le doy al bistec, no te las creas sin webs, es palabra mía. Nunca escribo en foro y esa mierda. Opiniones sujetas con brida. A esta altura escribir mi nombre mal sería suicida. Como el crack del 29 en la bolsa, tendrías que emigrar a Tulsa, a otra región lejana de USA. Ayuda, el clima que padece un artista sometido a etiqueta y al antojo de los medios. Es gris como el Hulk antiguo. Cuélgame el cartel de culo, hardcore y os mato. Soy versátil como KCO, ambiguo. Llámanos, Denzel o Ethan. Hardcore te inmoviliza. Training day, te cogeremos con pinzas. Meses preparando tu paliza. Tu ofensiva, nuestro plan será una risa, una caricia, una pizza. Llámanos, Denzel o Ethan. Hardcore inmoviliza, aterroriza. Quedaos como la tiza, soy pericia. No veo que tenga pinta de un buzón de sugerencias. Ciencia, ley, te devuelvo a tu training day. Y de Elfo pasamos al niñato con este temazo, Mama Told Ya. Guapísimo, y el videoclip muy guapo también. Uciquelo del bueno, compi. Esto va dedicado a toda esa gente que está en la calle. Tienes familia que mantener. Preso bajo tierra, no vas a darles de comer. Ponte en paz y busca un porvenir de bien. Tu mamá me lo decía desde cuando yo crecía. Porque yo andaba en rebeldía. Pa' solucionar un problema en otro lío me metía. Y la mamá me lo decía desde cuando yo crecía. Porque yo andaba en rebeldía. Pa' solucionar un problema en otro lío me metía. Y la mamá me lo decía. La mamá me lo decía, aléjate de las calles, hazlo por mí. Mañana por quien tú ya sabes. Espero que no vuelva a traerte a casa la poli. Esta noche te espero despierta. Me da igual si te llevas llave. Sorry, mamá, tirado en mi cama. Entrancado y el coche cruzado en el portal una semana. Con 16 en el hospital a las 3 de la mañana. Con la boca partida y dos polis llamando a mi hermana. No tengo excusa, fui un mal hijo. Como el día en que la mamá descubrió mi al hijo. Donde había hecho una pistola, me llamó y me dijo: nene, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué camino elijo? Te champaré, hijo. Lo que tengo ni me lo merezco. No pienses tú que por cantarlo yo me enorgullezco. Todo lo contrario, a veces no sé quién veo en el espejo. Al menos puedo darte un buen consejo. La mamá me lo decía desde cuando yo crecía. Porque yo andaba en rebeldía. Pa' solucionar un problema en otro lío me metía. Y la mamá me lo decía desde cuando yo crecía. Porque yo andaba en rebeldía. Solucionó un problema en otro lío me metía. Y no recuerdo el día en que me trajo a casa la Guardia Civil. Por conducir sin cinturón y sin llevar DNI. Lo mejor es que sé que había alguien velando por mí. Porque el coche ni lo registraron con 2 kilos de weed. La suerte del principiante, no fui Pablo Escobar. Solo buscaba fumar gratis, comprar ropa y grabar. Sin equilibrio la balanza se te puede trabar. Vi con pis preso y bajo tierra y pues me puse a trabar. De todos esos niños de hoy en día y todos quieren ser gang. Tatuando lágrimas en sus caras esperando ese bang. Tirar la calle como estuve por mi trozo de pan. Haciendo polvo las tuyas y te enteras cuando se van. Maldita sea, falsa felicidad de Instagram. Y vuestras madres se preguntan dónde coño estarán. No tengo claro después de esto lo que algunos harán. Unos entienden y otros escucharán. La mamá me lo decía. Pues otro rapero y productor es Catman, que por cierto, muchos de los temas de Fran desde cero lo produce él, hace los vídeos de él y eso es muy guapo. Pues aquí canta con Ruka, este sí es Ruka, no el otro, se me había ido con Ruka. Y esto se llama Préndele Fuego, conexión Málaga-Valladolid. Prendele fuego y ven. música para bailar. Yo te invito si no tienes nada, porque sin ganja la vida no me sabe nada. Me levanto de la cama y ya me prendo la ganja. Es la que a mí me levanta. Cuando todo se me nubla y la vida no avanza. No, no pierdo la esperanza. Con cuida, combina. Calma y respira tranquila. Que la vida te da lo que pidas. Y las curvas que se tuerzan solo gira. Mandrila, man, fumo como jamaicano. Extracto de cáñamo, lo amaso con la mano. THC pagano, nos pasamos por tu aro. Rulo con papel de L y vuelo como un aeroplano. Málaga y Valladolid. Se rula la cancha, la mata y la wit. Cantan con el ruca, suenan en el beat. Y bombo, bombo, reggae danza. Prende de fuego y vente a volar. Vamos con música para bailar. Yo te invito si no tienes nada, porque sin cancha la vida no me sabe nada. Prende de fuego y vente a volar. Vamos con música para bailar. Yo te invito si no tienes nada, porque sin cancha la vida no me sabe nada. Que yo no fumo pa' calmar la ansiedad. Si no hay medicina, la vida no me da. Vengo con el Ruca, represento Málaga, trae pa' acá y dame una cala. Ey, cada día tengo una nueva oportunidad y esta no la voy a dejar escapar. Más de 20 años fumando ganja y este flow no se me va. Ey, ¿qué más quieres? Tú coge y prende. El humo sube, pero el cuerpo depende. Si no practica, entonces nunca aprende. Este cachito me lo fumo, no se vende. A veces marrón, a veces verde. Sea lo que sea, el Catman nunca lo pierde. No te preocupes, aunque no te acuerdes. Yo te lo guardo hasta que vuelvas a ver. Prende de fuego y vente a volar. Vamos con música para bailar. Yo te invito si no tienes nada, porque sin ganja la vida no me sabe a nada. Prende de fuego y vente a volar. Vamos con música para bailar. Yo te invito si no tiene nada, porque sin ganja la vida no me sabe a nada. Bueno, y ahora pasamos al Niño Snake, que nos trae este Peritonitis. Para mí sería mucho más fácil hacerlo de otra manera y no rapear como rapeo, rapeo y los mando fuera, Niño Snake, como mi vida divulgada en tomos, con una vara de olivo en el lomo, temiendo las mañanas más que al sol y su doctrina. En el cole era muy malo y en el rap era una mina. Ahora él mira siempre turbio los caminos que camina. Hay corazones muertos que reviven con la rima. Búscame en un prado, armado con un palo. Informa a los oyentes que la noche ya ha llegado y el comienzo es a las 3:33. Será cuestión de mente, pero yo ya estoy dejando de tentar a la suerte. Podrías vivir conmigo sin dinero y sin alcohol. Si no aguantamos, nos matamos los dos. Y que el infierno nos espere, creo que ya estuve allí antes. No puedo volver sin mis calmantes. Arranco estas palabras de mi apéndice infectado, puta mierda. En el hospital solo había niebla, soñando con correr y volar, para recaer al tercer paso. Y esos ancianos fríos que venían al ocaso, para gritar, respira, para gritar, silencio. Vamos a escuchar el silencio. Vamos a jugar a escondernos una vez más. Escucha. Cuando se caen las luces y cierran las cortinas, cuando la soledad invade el clima, pa' volar, quien pudiera volar, mamá, y echar arriba. Porque abajo solo hay fuego y cubos de cal viva. Despreciándome momentos a mí, mi rap es hecho. No voy a cambiarlo por ningún fin. Solo me queda abrir la boca y ver real. Solo me queda abrir la boca y vomitar verdades. Cuando se caen las luces y cierran las cortinas, cuando la soledad invade el clima, pa' volar, quien pudiera volar, mamá, y echar arriba. Porque abajo solo hay fuego y cubos de cal viva. Despreciándome momentos a mí, mi rap es hecho. No voy a cambiarlo por ningún fin. Solo me queda abrir la boca y ver real. Solo me queda abrir la boca y vomitar verdades. Calle donde el poli no entra, allí es donde aprendimos a rapear. No sé qué cuentan, se castigaba el que hablaba de más. Tengo las cuentas, cada día más entrevesadas y botando mi conciencia en el asiento de atrás. Vivimos duro, pero más duro resulta no vivir. A mí vas a apuntarme, puede que te la quite y la desarme. Miradas inflamables cual butano, aquí el marido, las ranas, el rano. Los sapos son los humanos del fango y ya no pueden gritar más. Peleando por un charco y una hembra que montar. Y cuando llega la hora de ir a cenar, se visten bien y acaban pronto. Vuelven a su casa haciendo trompos. Cuando muramos, diles que todo esto es verdad. Que no se olvide toda la sangre derramada por mis hermanos y por mí. El rey en perder los papeles, obsesivo, confundido, el mismo viejo desde que era un nene. Morimos viviendo, morimos siendo. El cielo está enfermo, conozco ese infierno. Y vuelvo a despertarme a esa hora maldita, justo en el momento en el que grita. Cuando se caen las luces y cierran las cortinas, cuando la soledad invade el clima. Pa' volar, quien pudiera volar, mamá, y echar arriba. Porque abajo solo hay fuego y dudas de calviva. Despreciándome momentos a mí, mi rap es hecho. No voy a cambiarlo por ningún fin. Solo me queda abrir la boca y berrear. Solo me queda abrir la boca y vomitar verdades. Ningún diagnóstico médico pone con nosotros. Esto es rap duro. Esteno McLean, el niño Snake. 0333. Bueno, pues ahora toca el turno de Naco 13 con su Horas Muertas. Me vuelvo loco en la cama. Me quedo mirando la pared. Sin hacer nada, ¿sabes? Absolutamente nada. Las horas que mueren, vuelan, nunca vuelven, se van para siempre y queda lo que la vida te da. Con el tiempo muere y duele, aunque no te enteras. Desde las nubes llueve, desde los parques esperan que escampe, que pase el tiempo y cambie. Yo lo espero también, pero nada va a su aire. Malos tiempos corren, menos rico, más pobre. Ya casi no queda cobre para nadie. Yo estoy tranquilo dejando que salga. No perdí estilo al clavarla. Lo bueno tarda, sé que puedo dar más, pero da igual, no creo que me caiga. Lo que llevo tampoco está mal. Mientras el día se va y se despide, algunos viven y otros escriben lo que viven. Perdón, no te estaba escuchando, estaba pensando. Dime, se me va y viapeo con el time. Quieren navegar y no están en online. Quieren rima, aunque a veces no rime. Yo sé que hay más que quieren hablar, pero tienen que esperarse a que yo termine. La vida sigue y no para, no hay tiempo, dispara. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo y decide. Escucha lo que pide la sala, guarda tus palabras. Baby, yo tengo tu vida, mi flow no prescribe. Por tiempo que pase, los temas que traje, no creo que lo olvide. Acérquense y miren sin corte, pasen. Rap puro y limpio pa' que vengan y respiren. No quiero perder tiempo, sea lo que me enfrento. Agujas de reloj siempre están en movimiento. Yo no vivo dando un buen ejemplo. No hago lo que debo, pero sí lo que siento. Pasa el tiempo, no sirve el lamento. Agujas de reloj siempre están en movimiento. Yo no vivo dando un buen ejemplo. Dejarme tranquilo en mi templo. Las horas morirán porque es ley de vida. Con los días te olvidas, no podemos hacer nada. Todo lo que empieza algún día termina. Tú vive y respira, que esto llegará. A pesar de lo que oigas, sigo en mi línea. Algunos malgastan el tiempo y lo tiran, deliran. Rutina continua que se clava, inquietudes se agrandan, minutos me fustigan. Vida no hay dos y yo la gacho escribiendo. Sé que se me da bien aunque no lo digan. Me lo digo yo y perdón si te ofendo, pero empecé de abajo y cada vez estoy más arriba. Las horas que mueren, vuelan y se van. Yo sigo haciendo letras pa' cuando no esté, pa' que no se te olvide y te acuerdes de los tiempos que se fueron y no volverán. Tú vives el día a día, si no, ¿qué va a hacer? Yo nací pa' lo que hago y tú pa' qué. Di, sigo con ganas, si no, porque entonces empiezo de noche y acabo por la mañana. No es tiempo perdido, pa' mí por lo menos. Las horas que echamos, echaremos de menos. Estoy con el Sergio grabando después. Quedamos en el barrio, te llamo y nos vemos. No quiero perder tiempo, sea lo que me enfrento. Agujas de reloj siempre están en movimiento. Yo no vivo dando un buen ejemplo. No hago lo que debo, pero sí lo que siento. Pasa el tiempo, no sirve el lamento. Agujas de reloj siempre están en movimiento. Yo no vivo dando un buen ejemplo. Dejarme tranquilo en mi templo. Bueno, pues ya llegó el final. Pero vamos a cortar ahora lo de Málaga porque quiero hacer un homenaje, que mañana es el Día de las Madres. Y vamos a homenajear a todas las madres, las que están y las que no están, porque sin ellas no somos nada.